llegó la hora. Si vives en demora, el tiempo se te agota. No puedes morir, no ahora. Life's a bitch, me subes el beat, el alma llora, la vida no perdona. En el partido de fijo te devuelven la pelota. Si tú das, ella te dará lo que te corresponda. Justicia, a ellos les puede la codicia. No tengo ninguna prisa, no espero recompensa. Necesito el roce del vinilo para que mi calor crezca. Te hablo de mezcla, a pesar de todo lo de afuera. El corazón es el que manda, levanta la destreza. Sudando esencia, de notas viejas, de otra época. De otra vida más auténtica y sincera. No necesito decir que eres un mierda y que te doy mil vueltas. Ya lo dices tú, con esa actitud. Boom, boom, si vienes con tus maneras, es guerra y paz hasta que muera. De momento, abajo, en la trinchera. El enemigo es el opresor, el falsificador o el invasor. El que tú quieras, el que tú quieras. Perdieron el norte, olvidaron al sur. La juventud que no quiso ver más allá del olor de su champú. Demasiada ambición y poca virtud. Es tiempo de liberarlo. Vamos juntos al directo para soltarlo. Sentados esperando pasar un avión. Gozarlas un rato y a seguir girando. El mundo no está para llorarlo. Mientras haya vida para lucharlo, ganarlo. Yo ya tiré mis dados, for life, Sanko. Regreso al estilo, mis felicitaciones al cocinero. Es Soul B, preciso en el tempo. Regreso al estilo, llegó la hora. Litros y litros de música embriagadora. Sexy sexo, llegó la hora.